FLM Radio. La voz sin barreras. Tu mundo en la radio. En FLM Radio. Bueno, qué alegría, madre mía, empezar un programa nuevo, Tu Mundo en la Radio. Es el primer directo. Hoy es miércoles, la 1:20 de este 7 de marzo y escucháis FLM Radio en directo, aunque aquí ya hay alguna persona que ya ha hecho radio, ¿verdad, Marisa? Un poquito. un poquito de cine además. Sí. ¿Cómo se llamaba, por cierto, el programa? ¿Chocolate y palomitas? Sí, justo. ¿Algo así? Sí. ¿Chocolate sí. y palomitas? Sí. Pues el resto de compañeras y compañeros no, creo que no habían hecho nada de radio. Y vamos a presentarlos. Tu Mundo en la Radio, hoy con William. Muy buenos días, William. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero bien. ¿Es tu primer directo en radio? Sí. Entonces los nervios son necesarios. Si no estuviese nervioso, diría, bueno, a este chaval le da todo igual, pero son importantes. Ángeles, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Igual que William, nerviosa. Pero hoy te han tocado además los auriculares de diseño. Es un honor. A ver si me dan más alegría. Te darán suerte, seguro. Y Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Habías empezado animada ahí con la sintonía del programa, ¿no? Sí. Pues genial. Y además nos traes una canción también bastante cañera. Sí. Genial. Marisa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Nerviosa, bien. Pero también un ¿nerviosa? Poquillo. ¿Qué vas a estar nerviosa? Sí. Si eres la que tiene más experiencia aquí en los micrófonos. Sí, por favor. Bueno, pues como no nos conoceréis todavía, Tu Mundo en la Radio va a ser un magazine que vamos a hacer los miércoles. No sabemos si cada dos semanas, tres, bueno, según veamos, según los contenidos que tengamos. Y vamos a tener de todo. Vamos a tener ciencia, tecnología, poesía, música divertida, cine, noticias curiosas. Va a haber de todo un poquito. Va a ser muy variado, muy entretenido. Y hoy, por ser el primer programa en directo, pues lo vamos a hacer muy musical. Para que sea divertido, no sea también más fácil. Y cada uno ha hecho una selección musical. Menos yo. Bueno, no, yo sí, yo elegí la sintonía. Entonces vamos a ir viendo qué canciones nos han traído aquí los compañeros de Tu Mundo en la Radio. Pues venga, 10 segunditos y empezamos. Hoy se llama Don't Speak, del grupo No Doubt. No Doubt es una banda de rock formada en 1986 en Anaheim, California, Estados Unidos. Pues 6 años después de su formación como banda, cuando lanzaron su álbum de debut, que no tuvo el éxito esperado. Con su tercer álbum, Tragic Kingdom, de 1995, cuando alcanzaron la fama mundial, llegando a ser el disco diamante en Estados Unidos. Llegaron a producir 5 discos de estudio. Este tema me gusta porque fue publicada en el año que nací, y a pesar que ha pasado tiempo desde que publicaron este tema, me sigue gustando como el primer día. Bueno, William, pues lo hemos hablado ya muchas veces. Esta era una de las canciones que había escuchado un montón y me sonaba muchísimo, pero nunca sabía de qué grupo era. ¿No os pasa con algunas canciones que las escucháis en, a lo mejor en la radio o en cualquier otro medio, y os suenan de toda la vida, pero no sabéis de quién es ni de qué grupo? ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Pues esta era una de ellas. Fue un bombazo en los 90. Fue un grupo muy... Es como... de Cranberries, que hace poco además murió la cantante. O con Aerosmith. O Aerosmith, sí. En otro estilo, pero muy bien, William. Muy chula esta canción de No Doubt, Don't Speak. No Doubt, con esta canción de Don't Speak, vamos a cambiar un poco de tercio, a ver cómo suena esto que nos ha traído Ángeles. Yo creo que a todos nos va a resultar muy familiar. Fue también un bombazo en los 90. Va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé. El cantautor que vamos a hablar ahora se llama Alejandro Sanz Pizarro. Tiene 50 años. Con el nombre artístico de Alejandro Magno, su segundo disco en el 2015. Su último disco, Sirope, en la página web alejandrosanz.com. La canción es del año 1997. Se mantuvo 70 semanas en las listas. El disco se llama Más. Porque me gusta porque es romántica y la escuchaba con mis hijas. Thank you. Marisa, dime. ¿Qué has dicho de esta canción cuando la ha presentado antes Ángeles, antes del programa? Que ha dicho Alejandro Sanz tiene 50 años y has dicho tú. Que está buenísimo. Pero aparte de eso, bueno, musicalmente, ¿qué te parece? Normalmente suele componer siempre canciones de nostalgia. Y a veces, pues no sé. Muy pasteloso, sí, para ti. Sí, sí. Pero a mí me gusta más la marcha. Más cañero. Más cañero. Pero y el este disco no, fue no, vamos, este en un momento disco fue es muy bueno, es de los mejores que tiene. Luego ya sí ha ido tirando por otros derroteros, pero sí, siempre ha sido más pastelosillo que otra cosa. Creo que por cierto vivió por aquí cerca, aquí en Monatalaz, estuvo un tiempo viviendo aquí. Ay, qué lástima no tropezarme con él. William, a ti también te gustaba mucho, ¿no? Sí. De hecho, tú, preparando el programa, te sabías las letras. Sí, y tengo muchos temas de este disco, casi me gustan todos. Yo recuerdo que tenía un compañero en el cole, porque cuando salió este disco yo estaba en el cole, y se sabía todo, iba siempre cantando, y estaba en el recreo y estaba cantando. ¿Qué me va a entregar? Y nos tenía fritos ya con Alejandro Sanz. Yo creo que me cogí un poco de manía solo por eso, pero no, hay que reconocer que este disco es chulo. ¿A ti, Sonia? Sí, ¿te gusta? Me gusta. ¿Más, te gustan más estas canciones clásicas o los de los últimos discos? Los de ahora. Los de ahora, ¿no? Tú eres más actual. Muy bien, pues Alejandro Sanz, Corazón Partido, y seguimos escuchando, bueno, seguís escuchando Tu Mundo en la radio, en FLM Radio. De Katy Perry porque me anima el día. Su disco es California Girl. Su artista invitado es Snoop Dogg y el álbum es The Naked Dream. Su fecha de nacimiento de lanzamiento fue en 2010. Este disco hace entrada para dar el inicio del verano. Teneje Drea, en español Sueño Adolescente. Hay un artista invitado que es Snoop Dogg, es un rapero, cantante, productor y actor de Estados Unidos. Ha sido un artista de hip hop con mucho éxito. Turn it up 'cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. Girls afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. The Negue Dream es un tercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Katy Perry. Look at here, baby. I'm all up on you, 'cause you represent California. Su lanzamiento fue el 24 de agosto de 2010 en los Estados Unidos y Canadá. La letra de las canciones hablan acerca del amor adolescente, las fiestas, el empoderamiento y el crecimiento personal. Decía yo que venía Sonia hoy muy animada. Uy, que con temitas así, ¿no? California Girls. En nuestro caso, Vallecas Girls. Bueno, no, tú no eres de Vallecas, ¿no, Sonia? No. ¿Dónde eres? ¿Lo puedes saber? De Las Rosas. Ah, pues Las Rosas Girls. Con Sonia Perry y Snoop Cat. Muy bien. ¿Te gusta este tema? Se ha animado, ¿no? Mm. El fiestero. Es bastante conocido. Yo cuando no conocía a Katy Perry, este ya me sonaba. Hasta que me dijiste, ¿es Katy Perry? No. Pues muy bien. Que por cierto tiene temas muy buenos. A raíz de que me enseñaste esta canción, joder, he estado viendo y tiene cositas muy chulas, muy animadas. Muy bien. De Katy Perry y Snoop Dogg vamos a pasar a otro estilo musical bastante diferente. Más cercano. Nos va a pillar más cerca. Y vamos a ver, Marisa, ¿qué nos cuenta? Vamos allá. Volando viene esta canción, Marisa. Camarón. Camarón de la isla. Casi nada. Casi nada. Una de las mejores voces que ha tenido aquí España ha sido el camarón. De raza gitana, es que te movía el cuerpo y te hacía saltar de la silla para bailar. Durante un tiempo también acompañado con Paco de Lucía, el gran Paco de Lucía, que ya ha fallecido, igual que él. Murió muy joven porque se metió en camisas de 11 varas y le costó pues tener un cáncer de pulmón. Y entonces pues se marchó muy joven, pero tiene grandísimas películas. Una de ellas, la que estamos oyendo, es la banda musical de una película que se titula igual, Volando Voy. Si tenéis tiempo, verla, es divertida, no es cómica desde luego, pero está muy entretenida. Y el actor es muy bueno, además es físicamente, tiene un toque. El personaje que hace de Camarón, porque él tiene la película Camarón, canta muchas canciones y es muy parecido al Camarón. Lo que pasa es que Camarón era muy delgado. Más chupaído. Sí, porque se le notaba mucho los pómulos por la gran pérdida de peso que tuvo, pero fue un cantante de los pies a la cabeza, vamos, como la copa de un pino. Y rompedor, con el disco de esta canción, que Es la banda sonora de una película que se titula lo mismo, Volando Voy. Y aparte, La Leyenda del Tiempo, que es el disco donde está publicada esta canción, fue rompedor porque mezcló sonidos distintos, mezcló flamenco con jazz. Y hubo gente muy, muy, muy purista por aquel entonces del flamenco que sí. criticó, ¿no? Estaba un poco receloso de esta mezcla de flamenco con... Fueron pioneros. Es que consiguió reunir a varios amigos, entre ellos Paco de Lucía, y entonces hicieron un tipo de música que no estábamos acostumbrados, sobre todo en la voz gitana, ¿me entiendes? Entonces por eso te digo que era rompedor. Lo consiguió y además yo creo que a mucha gente le encantó cómo cantaba en esa canción. Pues lo recomendamos, si no lo conocéis ya, este disco, el de La Leyenda del Tiempo, que incluye esta canción y el tema que se llama igual, La Leyenda del Tiempo, en el que mezclan esos sonidos de viento, de jazz, con flamenco, con Paco de Lucía a la guitarra, en fin, un discazo del año 79. El siguiente fue Como el Agua. Como también. El Agua también, que tuvo muy buena acogida por el público. Y bueno, luego ha tenido varios. Es que cantaba muy bien. Y temas que componía, temas que lanzaba, éxito seguro. Pues que hablan de la isla. Muchas gracias, Marisa. De nada, a vosotros. Llevarnos volando para despedir nuestro programa, nuestro Tu Mundo en la radio de hoy. Chicos, chicas, ¿qué tal? Bien. ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado el primer directo? Están nervios. Bueno, y con nota, ¿no? Hemos aprobado con nota. Bueno, pues nos escucharemos el próximo día en Tu Mundo en la radio y traeremos secciones variadas. Tecnología, poesía, cine, noticias curiosas, todo lo que queramos. Pues os invitamos a disfrutar con nosotros de la radio en directo. Y si os parece, nos vamos a despedir con otra de las canciones que quedó pendiente, que nos trajo William. ¿Te ponemos esta de despedida? La de The Weeknd, por ejemplo. Venga, pues nos vamos con más marcha. The Weeknd y Daft Punk con la canción Feel It Coming. Marisa, Sonia, Ángeles, William, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.